Estrategia para ganar. Finalmente los israelitas que habían robado tesoros confesaron y recibieron su castigo. Dios volvió a apoyarlos y le dijo a Josué nuevamente: no tengas miedo ni te desanimes. Toma a todo tu ejército y ponte en marcha contra la ciudad de Ai, pues yo te daré la victoria sobre el rey de Ai y su gente. Su ciudad y sus territorios serán tuyos, y tú harás con Ai y su rey lo mismo que hiciste con Jericó y su rey, aunque en este caso podrán ustedes quedarse con las cosas y los animales de los vencidos. Prepara un ataque de sorpresa por la parte de atrás de la ciudad. Dios le da pautas de comportamiento y de pensamiento. Le dice que se ponga en marcha, o sea, que tome acción, y luego le da pautas de cómo debe pensar y sentir. No tengas miedo ni te desanimes. ¿Qué está haciendo Dios con Josué? Está creando el sistema de creencias capaz de alcanzar la visión de la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Qué es una creencia? Es un pensamiento, una emoción y una acción hechos hábitos. ¿Y cómo se cambia esa creencia? Por repetición y alto impacto emocional. Por eso Dios repite una y otra vez las maneras de pensar y sentir e insiste en que se pongan siempre en acción, porque una persona que alcanza su tierra prometida es siempre, siempre una persona de acción, que es el CPR, hábito, lo que repetimos todos los días. Dios es la posibilidad que han elegido en la quinta dimensión y les comunica todo el tiempo cómo deben pensar, sentir y actuar si quieren verla materializada en la tercera dimensión, fijándola por repetición y alto impacto emocional en la cuarta dimensión. Entonces Josué obedeció a Dios, esos mensajes de la voz de su alma, que es la voz del Creador, y se puso en marcha. Josué se preparó con todo su ejército para marchar contra Ai. Escogió 30.000 guerreros a los cuales envió de noche con esa orden. Oigan bien, vayan por la parte de atrás de la ciudad, escóndanse cerca de ella y manténganse listos para atacar. El resto de la gente se acercará conmigo a la ciudad y cuando los de la ciudad salgan a atacarnos, nosotros huiremos de ellos como la vez pasada. Ellos nos perseguirán cuando huyamos de la ciudad, pues pensarán que otra vez nos han puesto en fuga. Entonces ustedes saldrán de su escondite y tomarán la ciudad, pues el Señor su Dios se la va a entregar. Una vez que la hayan tomado, quémenla tal como el Señor lo ha dicho. Es una orden. Date cuenta de que Dios le dijo que tomara acción, pero como ya pasó con Noé cuando tenía que construir el arca, no le dio más instrucciones. José tuvo que ser estratégico. Una visión sin estrategia es un ser, un tonto motivado. Debes saber qué estás haciendo. Josué había aprendido de mentores, venía de una familia de guerreros y tuvo a Moisés como mentor. Él se había estado preparando para la oportunidad, no esperó a tenerla para prepararse. La fe hace que tú te prepares incluso antes de tener clara la visión, que sabes de que la oportunidad llegará, pero si no estás preparado la perderás. Tú debes prepararte para las bendiciones, eso es tener fe. La anticipación de la bendición en forma de preparación hace que las personas sean dignas de ella. Prepárate para la bendición. Y uno no se prepara pensando en ella, sino trabajando sobre ella. Si tú quieres ser millonario, entonces necesitas un plan. No vas a llegar Ai solo pensando en ello, sino que debes aprender cómo piensan, sienten y actúan ellos. Debes tener hábitos de millonarios, creencias de millonarios. Debes entender los negocios, dominarlos, saber cómo funcionan. Debes prepararte para saber manejar la bendición o nunca llegará. Porque Josué y no otro... Porque Josué se lo merecía. ¿Cómo iban a crear esa estrategia si no entendían el arte de la guerra? Moisés sabía quién elegía y Dios también lo hacía, lo sabía cuando eligió a Moisés. Finalmente, Josué pudo conquistar Ai gracias a obedecer a Dios y a su conocimiento estratégico. Las cosas no pasan por casualidad, sino por causalidad, por causa y efecto. Asegúrate de crear las causas que generan los efectos que deseas. Y poco a poco fue conquistando todas las regiones de la tierra que Dios le había prometido a los israelitas. Tuvieron rebeliones e intentaron engañarlos para conquistarlos. Pero Dios estaba con Josué. Y cuando hubo conquistado a algunos reyes, Josué les dijo a los israelitas que los cogieran, los pusieran contra el suelo y apoyaran su pie en sus cuellos, y les dijo: no tengan miedo ni se desanimen, al contrario, tengan valor y firmeza, porque esto mismo hará el Señor con todos los enemigos de ustedes. Les dijo exactamente las mismas palabras que Dios le decía a él. ¿Por qué? Porque eso ya forma parte de su identidad. Josué pensaba como Dios, estaba con él y viceversa. Eran una unidad. Y del bien solo puede salir bien. Cuando uno se ha congestionado con la idea del deseo concedido, entonces atrae pensamientos que vibran en la misma frecuencia. Hay muchas maneras de llegar a la sabiduría, y la más común para la mayoría de seres humanos es el estudio de los principios, es decir, aprender sobre un tema leyendo todo lo que podamos sobre él, hasta que llega un punto en el que ya no necesitamos leer más, pues lo sabemos. Empieza un tema y ya sabes cómo termina, porque te conectas con esa sabiduría universal. Te conectas con la quinta dimensión y ya trae todos los pensamientos que vivían igual. ¿Cómo va a educar bien un padre a un hijo si el padre tiene conceptos equivocados en un sistema de creencias? Jesús decía que lo que el padre hace, el hijo lo imita. Por eso es importante manejar los conocimientos adecuados que nos llevan a de maneras de pensar, sentir y actuar para tener buenas vidas. El hijo ve lo que el padre hace, lo que el padre obtiene, los resultados. Pero escucha lo que el padre piensa y siente, porque las palabras son el pensamiento hablado. El hijo escucha esto porque la palabra es el pensamiento hablado. Josué dijo exactamente las mismas palabras que Dios le dijo y que le condujeron a la victoria. Del mismo modo que tu hijo dirá en el futuro lo que te escuchaba decir a ti. Y no solo tus hijos, sino tu pareja, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Si tú no dejas de hablar de lo negativo, ese es el legado que estás dejando a los demás y esa es la vida que tendrás. Josué siguió conquistando ciudades y todo porque era obediente. El Señor le había dado sus órdenes a Moisés y Moisés se las había le dio a Josué, quien les cumplió en todo, sin pasar por alto ninguna de ellas. No es posible seguir los principios a medias. Solo con lo que uno o de ellos no se cumpla, ya no los está siguiendo. Si media cebolla está podrida, es una cebolla podrida. No existe hacer el mal a medias. Si se hace, es mal o no otra cosa. O eres o no eres, o haces o no haces, o sigues las pautas o no las sigues. El cinismo es lo peor. No puedes engañar a Dios, lo vas a saber todo porque Él forma parte de ti y tú de Él. Si no haces el bien completo, entonces estás haciendo el mal. Así pues Josué conquistó toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor le había dicho a Moisés. Luego la repartió entre las tribus de Israel para que fuera su herencia. Después de eso hubo paz en la región. Josué repartió todas las tierras entre las tribus de Israel, quedándose él con la parte que quería y que Dios le había prometido. Porque él pudo elegir y los demás no? Ya sabes la respuesta. Él lideró, él se lo ganó, él no esperó que alguien hiciera el trabajo por él, sino que lo lideró. Lideró sus sueños y siguió las pautas de Dios. Josué fue quien más aportó a Israel y por eso pudo elegir. Del mismo modo que un millonario gana más y tiene más capacidad de elección porque se centra en aportar el máximo valor al máximo número de personas, renunciando primeramente a su vida y sacrificando el ocio para aprender y hacer lo que se debe para lograr ese resultado. Del mismo modo que una persona que se hace totalmente cargo de su familia a nivel económico, emocional y cuanto a su salud, es más querida que quien no lo hace y también es menos irreemplazable que quien sí no lo hace. Del mismo modo que uno disfruta de una energía y de una salud que pocos tienen porque ha estado dedicándose más tiempo al cuerpo, sacrificando los placeres de la mente con respecto al mismo. ¿Lo ves? Quien da más tiene más derechos que quien no da o da menos. Después de los israelitas terminaron de repartir los territorios que les tocaban a cada tribu, le dieron su parte a Josué de entre los territorios de los demás. Tal como el Señor lo había ordenado, le dieron la ciudad de Timnat Serap, en la región montañosa de Efraín, quien fue la que Josué pidió, y Josué reconstruyó la ciudad y vivió en ella. Josué fue el último en adquirir sus tierras. como hacen los grandes líderes. Una vez hubo repartido todo, entonces se cogió su parte, pero no antes. El liderazgo lo es hasta el final, no hasta que te convenga. Recuerda que o se es o no se es. Se haz y obtén. Lo que quieres llegar a ser, hacer y obtener, pero no hagas otra cosa.